labios descansa mi primer temblor, mis primeras caricias mudas, ilusiones y sueños solo para dos, rebeldías, pecados. Y hoy mi cuerpo reclama lo que descubrió en un abrazo. Aprendí de ti lo mejor, la palabra amor. Aprendí de que sirvió. Si ahora falta tú, y ahora soy el silencio y me quedo aquí. Todo lo que fue tuyo, me confundo en recuerdos y no sé mentir. Quiero estar a tu lado. Y hoy mi cuerpo reclama lo que descubrió. Abrazo, aprendí de ti lo mejor, la palabra amor. Aprendí de que sirvió y ahora faltas tú. Aprendí a inventar cuando falta, y ya ves, no aprendí a renunciar a ti.